El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras, que esta semana es emisión especial dedicada a las mujeres hacedoras de la historia. Les saludamos Génesis Rojas Cruz y Joaquín Tapia. Nuestro saludo a todas las radios amigas y aliadas, en especial a Radio Teocelo y Radio Tex-Mex en México. Y como le contamos al inicio, nuestra emisión de esta semana es una emisión especial temática sobre mujeres hacedoras de la historia, un concepto de las compañeras de CIMAC Radio, que la red de corresponsales Voces Nuestras quiso adoptar y adaptar para hacer escuchar a muchas mujeres de nuestra región que la mayoría de las veces en el anonimato trabajan o trabajaron para hacer de este mundo un lugar mejor. Todos los días muchas mujeres hacen historia desde sus hogares, desde el campo, desde un río, desde una oficina o desde una escuela. Hoy conoceremos algunas de ellas, pero sin dejar de pensar y nombrar a todas las mujeres hacedoras de la historia. Los titulares a continuación. Mujeres periodistas en Veracruz, México, cuentan la realidad de su estado bajo el constante acecho del acoso y la violencia. Familiares y compañeras de lucha de la ambientalista salvadoreña Sonia Sánchez piden que se detenga la criminalización de su lucha por la defensa del territorio. Mujeres trabajadoras sexuales de Nicaragua encontraron en el trabajo conjunto la clave para luchar contra la discriminación. En El Salvador. Las mujeres jóvenes que se atreven a romper mitos y a liderar procesos de transformación también son hacedoras de la historia. Prueba de ello es María Dolores Vázquez, joven salvadoreña con amplia trayectoria en los procesos de formación y organización juvenil en el municipio de Alegría. Para conocer más sobre María Dolores y su trabajo, damos el pase a nuestro compañero Wilfredo Hernández desde Radio Escanal. Yo inicio en el grupo juvenil de la Iglesia Católica. Fue en 2004 cuando María Dolores Vázquez dio los primeros pasos que la llevarían años después a convertirse en la lideresa juvenil con mayor reconocimiento en su municipio. Loli, como le gusta que le llamen, expresa con humildad que nunca se ha preguntado si de verdad es una lideresa, pues tiene muy presente las palabras de su padre, quien desde niña le inculcó el valor de la solidaridad. Yo creo que la vocación de servicio es la que te hace, es la que hace a una persona líder. Yo en ningún momento de la vida he dicho, soy lideresa. Nos han enseñado, bueno, yo recuerdo a mi papá decía, siempre hay que ayudar a los demás, siempre tener presente a los demás. Uno nunca debe pasar sobre los demás. Y quizás como día a día lo escuchábamos, mi misión era ayudar a los demás. Yo cada cosa que hago, la hago ayudando a los demás, tomando en cuenta sus opiniones, sabiendo hacia dónde quieren llevar o dónde quiere ser, dónde va la dirección para eso. Su proceso de formación la llevó siendo adolescente a Nicaragua y Honduras, donde trataban temas sobre liderazgo, trabajo en equipo, autoestima, entre otros. Años más tarde, su vocación de servicio la llevó a participar de forma activa en la iniciativa que presentó la alcaldía de su localidad en favor de la niñez, adolescencia y juventud. Loli dice que la noticia fue emotiva y comprometedora. Frente a ella estaba uno de los retos más grandes de su vida. En el instante que me dijeron que iba a trabajar para jóvenes, que iba a dirigir jóvenes, fue difícil saberlo. Un joven trabajando para jóvenes no es nada fácil. Sabemos que en la juventud hay un sinfín de energías acumuladas y que cada vez que las tocamos es como una explosión. Entonces, ¿cómo llevar el control? ¿Cómo saber de que realmente estoy ayudando a la juventud al momento de dirigirla? Y cómo dirigir es un tanto complicado desde el momento en que tenemos la misma edad, desde el momento en que queremos hacer lo mismo, desde el momento en que las temáticas las abordamos casi iguales. Entonces yo tenía que trabajar bastante duro también, quitando el adultocentrismo, porque vemos en muchas organizaciones, que están trabajando para jóvenes, personas adultas.

En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Honduras. Y por supuesto que no podíamos tener una emisión de mujeres hacedoras de la historia sin mencionar a la hondureña que escribió una historia de dignidad rebelde, una historia que le costó incluso su vida. Berta Cáceres es hoy inspiración para muchas y muchos, pero lo cierto es que su asesinato sigue impune. Por eso, sus compañeras y compañeros del COPIN organizan una nueva jornada para hacer visible su indignación ante la lentitud de las investigaciones por este crimen. Yolani Pérez, desde Radio Progreso, nos amplía. Para los días 1, 2 y 3 de septiembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras prepara una jornada cultural para exigir esclarecimiento en el asesinato de Berta Cáceres. Tomás Gómez, del COPIN, informa que la actividad se realizará en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Sabemos que son 6 meses sin haber justicia, más bien está en total impunidad, y que seguimos exigiendo que haya justicia del asesinato que el Estado de Honduras cometió contra nuestra compañera Berta Cáceres, pero también en un momento para reflexionar, para analizar y para que hayan actividades culturales, artísticas, y también es otra nueva manera también de poder ejercer nuestro derecho y también exigir que cancelen las 50 concesiones que hay en el territorio lenca, también la instalación de la Comisión Independiente, la desmilitarización del pueblo lenca y la cancelación de la ley de minería. Entonces, por lo tanto, invitamos a los compañeros y las compañeras para que participen este septiembre para hacer presencia y también para repudiar este asesinato. Tomás Gómez denuncia que desde el gobierno no hay interés de avanzar en las investigaciones que conduzcan a todos los responsables del crimen de Berta Cáceres, además de denunciar la política de despojo y venta de los territorios en las comunidades para la instalación de los proyectos extractivos. Nosotros hemos estado desde el asesinato repudiando y rechazando este vil asesinato hacia el COPIN, pero también hacia la vida física de nuestra compañera Berta Cáceres, donde también hemos visto que las autoridades hondureñas, sea el Ministerio Público, sea la Corte Suprema de Justicia, hemos visto nosotros que no hay un interés en poder esclarecer este asesinato o llegar hasta los actores intelectuales. Y hemos visto también que el COPIN ha seguido avanzando para seguir avanzando en las acciones, como por ejemplo las próximas acciones que se han venido desarrollando son la declaratoria de las comunidades indígenas en contra de todos esos proyectos hidroeléctricos y concesiones que hay en el territorio lenca, pero también vamos a seguir apostándole a que hayan más acciones y para seguir con esa dinámica del COPIN, que es muy fuerte en contra de este gobierno. Berta Cáceres es el símbolo de la tenaz resistencia del COPIN, la fuerza indígena y la resistencia de las mujeres. Y vamos a honrar a la compa Berta, que está escuchando, y vamos a cuidar a este COPIN que amaba tanto, y vamos a honrar a la compa Berta. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por esto le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Costa Rica.

Desde Radio Guayacocotla, Nadia Castañeda nos comparte entrevistas con dos habitantes de Cherán, en Michoacán, y San Dionisio del Mar, en Oaxaca. Comunidades rebeldes que han dicho no al despojo y la imposición de un modelo económico devastador. Son hombres que no dudan en reconocer que sin la fuerza de las mujeres, la historia de sus pueblos sería otra. Mira, mi guerrillera, mira, mi compañera. Nos mintieron desde que nacimos. Durante 6 años de estudios de primaria, nos llevaron cada mañana de lunes a presenciar un culto institucional a las revoluciones, a las luchas de liberación, a la defensa de la soberanía y a todos los capítulos heroicos que han delineado la historia de México. Nos dijeron que la policía trabajaba para protegernos, que el ejército era para dar tranquilidad social y que el sistema de justicia se dedicaría a procurarla. Pero nos mintieron. Esto dijo la doctora María Eugenia Gutiérrez González de la UNAM en el foro Mujeres, Violencia Institucional e Impunidad en México. Hoy queremos compartirles el testimonio de lucha que han tenido las mujeres en algunos estados de nuestro país. Por ejemplo, está el caso de San Dionisio del Mar en Oaxaca. Allá están luchando contra las empresas transnacionales y también el caso de Cherán en Michoacán con la defensa del bosque. Mi nombre es Irineo López Tapia, vengo de la meseta Purépecha, de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán. De hecho, la lucha la inician mujeres y jóvenes. Mujeres y jóvenes hacen frente al problema, y toda la detonación de nuestro movimiento surge por iniciativa de las mujeres y de los jóvenes. Bueno, mi nombre es Isaúl Celaya López y soy comunero de la población de San Dionisio del Mar, Oaxaca. La participación más importante ha sido de las mujeres, porque las mujeres, pues yo creo que por ser madres se identifican con la naturaleza. Entonces, de alguna manera, creo que la mujer logra captar esa sensibilidad y entonces, de alguna manera, pues tienen más agallas, tienen más coraje, más fuerza por defender nuestra naturaleza. Entonces siempre ellas van por delante y exigiendo siempre al hombre que si no lo hacemos nosotros, pues lo van a hacer ellas, ¿no? De alguna manera la mujer ha jugado un papel muy importante en esta lucha, tanto en el San Dionisio como en todas las luchas de la región del Istmo, y si se dan cuenta, pues casi en todas las luchas, ¿no? Mira, mi guerrillera, mira, mi compañera, mi comandante quiere que tú dispares en la primera. Reportó para ustedes Nadia Castañeda desde Radio Guayacocotla. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. La historia la escriben los que ganan. Es una frase que hizo famosa el escritor inglés George Orwell. Así, es masculino, como por mucho tiempo fue normal hablar borrando a las mujeres y borrando más aún a aquellas que se atrevieron y se atreven a enfrentar al poder para defender aquello en lo que creen. Es el caso de Sonia Sánchez, defensora del territorio y los bienes naturales en El Salvador. Sonia enfrenta actualmente un proceso judicial por denunciar el impacto ambiental que han generado las obras de una empresa constructora en su comunidad. Para conocer más de esta historia, damos el pase a nuestro compañero Alfredo Carías. Sonia Sánchez es la ambientalista salvadoreña que su único delito ha sido defender los bienes naturales de su territorio frente a la empresa constructora Grupo Roble. Dicha empresa ha deforestado 80 manzanas de bosque en su comunidad, Santo Tomás. Hecho que ha sido denunciado por Sonia y otras organizaciones ecologistas en su oportunidad. es recible la indemnización que ellos piden a un daño que no he cometido realmente, porque no he cometido ningún daño, o sea, la calumnia y la difamación no es cierta, porque todo lo que yo he declarado es cierto, está basado en documentos verdaderos, ¿verdad?, que yo he gestionado ante el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, la empresa Grupo Roble intenta mandar un mensaje contra los ambientalistas que defienden la naturaleza, que serán criminalizados por su lucha. Así lo dejó entrever el creyente de la empresa en declaraciones a la prensa. Pero es un mensaje a decirles a todos aquellos que se dedican a la misma situación a la que se dedica esta señora, que no se vale, que uno puede expresar sus ideas y sus pensamientos en base a la Constitución de la República, en base al derecho de libertad de expresión, pero no se puede dañar la imagen y el honor de las demás personas. Y esta es la historia de Sonia Sánchez, contada por su familia, amistades y comunidad, pero también es la historia de todas y todos los defensores de derechos humanos en El Salvador y el mundo, que se enfrentan al poder económico por el simple hecho de proteger la naturaleza hasta con su propia vida. Sí, mi nombre es Cindy López, soy parte del movimiento de Mujeres de Santo Tomás. El movimiento ahorita está pues defendiendo la lucha ambiental, y bueno, con la compañera Sonia Sánchez, que ha sido criminalizada por defender los bienes naturales del municipio. Y bueno, yo podría decir de ella que es una mujer muy humilde, sencilla, que no tiene miedo a esta lucha que se está haciendo en el municipio, y muy luchona, pues, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Marcela López, soy del municipio de Santo Tomás, hija de Sonia Sánchez, quien está enfrentando en estos momentos una audiencia de sentencia por el caso de difamación y calumnia interpuesta por una empresa que está comercializando con los recursos naturales del municipio. Mi mamá se ha caracterizado generalmente por ser una mujer muy comprometida con los derechos humanos de la población de su municipio. Bueno, en marzo se vivió una situación de deforestación, a lo cual nos vimos obligadas a iniciar la defensa ambiental de los recursos. Ella también inició a incorporarse en ese proceso y continúa, a pesar de tener su segunda denuncia por parte de la empresa, continúa generando acciones de fortalecimiento a la población del territorio para la defensa de los recursos. Pues creo que algo importante que ella nos ha enseñado es de ser mujeres fuertes, es mi mamá y somos cuatro hijas. Entonces ella nos ha enseñado a ser fuertes, a enfrentar las cosas de la mejor manera. Y sí nos preocupa esa persecución y criminalización que está viendo su persona, pero creemos en la justicia, y creemos que hay un montón de organizaciones sociales y un montón de personas que están acompañándonos en el proceso. Soy Sara García, de la Red Salvadoreña Defensora de Derechos Humanos y la Agrupación Ciudadana por la Defensa del Aborto. Y Sonia es una mujer que ha luchado y sigue luchando por los derechos de las mujeres, por los derechos de la tierra, por los derechos de la comunidad. Y en el caso concreto, pues es una mujer admirable, porque ha denunciado y ha puesto en evidencia cómo una empresa privada que está haciendo daño a la comunidad, cómo una empresa que tiene poder, pero que ella desde no solo su valentía, sino que desde su transgresión también está poniendo en evidencia cómo este sistema, que es patriarcal, pero que también es ecocida, porque está destruyendo su territorio. Entonces, creo que es muy importante que mujeres como Sonia estén haciendo estos temas, que estén poniendo en la agenda. ¡Sonia no está sola! ¡Estamos las defensoras! ¡Sonia no está sola! ¡Estamos las defensoras! Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carillo. ¡Estamos las defensoras! En Nicaragua. Hacer y escribir la historia muchas veces implica transgredir. Aunque en muchos casos el trabajo sexual de las mujeres está vinculado a historias de explotación y violencia, también hay quienes por voluntad propia deciden dedicarse a esta actividad. Aún así, las persigue el estigma y la discriminación que les arrebatan sus derechos. Por eso, mujeres como María Elena Dávila han visto en la unión y la organización la salida para reclamar sus derechos, como personas y como trabajadoras, y ya pueden contar importantes logros. Desde Radio Universidad en Managua, la información con Nelson Rodríguez. Cansada de que las trabajadoras sexuales de Nicaragua fueran perseguidas por la policía, atendidas de mala gana en los centros de salud y estigmatizadas por la población, María Elena Dávila, originaria de Estelí, a 2 horas al norte de Managua, decidió junto a otras amigas conformar la Asociación de Trabajadoras Sexuales Girasoles de Nicaragua en el año 2006. Tenía ya algunos años de trabajar ofreciendo los servicios sexuales y fue objeto en muchas ocasiones de la discriminación de las autoridades y de la misma población, por lo que eso le dio fuerza para fundar esta organización. Eso fue lo que me motivó, porque en nuestro país en ese momento había mucha violación a nuestros derechos en todas las instituciones, en salud, con la policía, con los clientes, con los dueños de los negocios, con las poblaciones, los vecinos. No teníamos derecho a nada. E incluso había mucho, entre nosotras mismas también había mucha discriminación, mucho estigma, entonces nosotros, y también que nadie nos escuchaba. Había muchas veces hacíamos uso de nuestros derechos de ir a interponer una denuncia, pero más bien lo que hacían era revictimizarnos, salíamos peor que como entrábamos. Lo mismo pasaba en los servicios de salud. Entonces, viendo toda esta situación, entonces fue cuando decidimos organizarnos. Nos organizamos con el nombre de Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles Nicaragua el 27 de noviembre del 2007. La líder señala también que la Policía Nacional era una de las instituciones que más violentaba su derecho en las calles. Eran perseguidas, sacadas de las esquinas o de los centros de diversión donde trabajaban. Siempre nos culpaban de que nosotros eran las que provocábamos los problemas en los lugares donde se daban allanamientos, nos involucraban con la trata de personas, nos involucraban en todo lo que fuera delincuencia. Fuimos haciendo incidencia. Actualmente es cierto, podemos decir que en un 70% tenemos aceptación, pues, y nos dan un poco más de seguridad, y ha bajado un poco pues la discriminación que había por algunos funcionarios de la policía. Ahorita la comisionada pues asignó una coordinadora para que nosotras coordinemos el trabajo en caso de violación a nuestros derechos, y eso nos ha ayudado pues a, como podemos decir, a evaluar un poco más y a bajar lo que es las violaciones a nuestros derechos. Podemos decir que también en el Ministerio de Salud se logró la resolución ministerial 671-2014, donde dice que no puede haber estigma ni discriminación hacia nosotras, y es el único documento que existe a nivel mundial, porque es el único Ministerio de Salud pues que tiene ese documento con nombre y apellido hacia nosotras. También decidimos ir incidiendo en otros espacios, como en la CONICIDA. También el problema que teníamos con nuestros niños, que eran quitados por el hecho de ser trabajadoras sexuales, incidimos mucho, tenemos una coordinación con el Ministerio de la Familia. En el año 2009, esta organización logró el primer convenio con la Procuraduría de Derechos Humanos, que las reconoce como personas con derecho, y mediante conferencia de prensa las presentaron como tal. Fue un gran logro para esta organización, y la motivación de María Elena apenas estaba iniciando. Su meta fue lograr que todo el estado de Nicaragua las reconociera como tal, a pesar de la discriminación social y la cultura conservadora de la sociedad nicaragüense. Los reconocimientos como personas con derechos siguieron creciendo, y en el año 2012 lograron la primera y única personería jurídica que otorga la Asamblea Nacional a una organización de esta naturaleza.

Es momento de terminar esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, pero queremos invitarle a mirar a su alrededor, en su casa, en su comunidad o en su lugar de trabajo o estudio, a mirarnos a nosotras mismas y a reconocer a una mujer hacedora de la historia. Lo que no se nombra, no existe. Es momento de empezar a visibilizar por igual los aportes de mujeres y hombres en las transformaciones que queremos y urgen para este mundo. Gracias por su sintonía. Le acompañamos Joaquín Tapia y Génesis Rojas Cruz. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, en la producción Noelia Alfaro y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.